I'm your father. Al cruce, al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana de Al Cruce en AM Güemes 1050. Pasaba nuestro compañero de Contracorriente hace unos minutitos, mandamos un saludo. Y aquí estamos para disfrutar una nueva mañana de sábado, algo que ya se va a hacer constancia para el cruce. Dejamos el día nocturno aquí en la Güemes para pasar a este horario matutino de los sábados, que bueno, viene con mucho deporte, porque bueno, aprovechamos la jornada de sábado, que es deportiva netamente. Hoy tenemos actividad argentina, vamos a estar muy cargaditos con lo que es la actualidad deportiva de los atletas y deportistas argentinos. En este momento en París, en Roland Garros, está jugando Juan Martín del Potro su partido de tercera ronda contra el inglés, o en realidad escocés, Andy Murray. Perdió el primer set 7-6, está 4-5 abajo en el segundo, buscando quebrar para tener una chance de quedarse con el segundo set. También tenemos actividad del voleibol, porque la selección argentina está disputando la Liga Mundial en Rusia. Vamos a estar charlando de eso en unos minutitos, porque está por comenzar el partido. Me acompañan aquí en el piso Lucas Dicea, junto con Matías Baneiro, que va a estar yendo de la cama al living entre la operación y el piso. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? ¿Cómo andas, Mati? Bien, bien. Buen mediodía. Buen mediodía para ustedes también. Faltan con unos frío. Minutitos todavía. ¿Estás deseando que lleguen las 12 ya? Tengo hambre. No sé cómo lo sabes. Sol, un lindo día de sol. La mañana con mucha energía y nos recibe en la M1050 con un partidazo. La verdad que yo no sabía que estaba jugando Murray con Del Potro justamente hoy durante el partido, así que por suerte está Lucas y Facu y vamos a seguir en este día súper deportivo, porque además hoy es la gran final. Totalmente, ¿no? Está todo el mundo, o sea, entre el partido de River San Lorenzo, que es una final también para el campeonato argentino. Por favor. Y el partido de la Champions League entre la Juventus y el Real Madrid. ¿A quién apostarías? Yo no me gusta apostar, no soy de apostar, pero no si gusta, tengo, ¿no? Si tengo que ir por alguien, me gusta cómo llega la Juventus a esta final. El Real Madrid, obviamente, al ser el máximo ganador de esta competencia, tiene méritos sobrados para quedarse con el título. Bueno, me gustaría una despedida del gran Gigi Buffon, el arquero de la Juventus, con una Champions. Histórico, la verdad que histórico. Sí. Así que nada, una mañana movidita acá a metros nuestros, Mati. Vamos a tener revolucionadas las calles, porque tenemos una nueva marcha de las denominadas Ni Una Menos. Sí, que justo un año, ¿no? Se cumple un aniversario, exactamente. Se eligió esta fecha, 3 de junio, porque se cumplía aniversario de la primer marcha. Sí. Y bueno, se juntan distintas organizaciones desde temprano, desde las 12 en Plaza de Dos Congresos. Bien. Después la marcha se va a trasladar, van a cruzar por acá, por cerquita del obelisco, para llegar hasta Plaza de Mayo, que a las 16... todas las organizaciones van a realizar un acto donde van a estar, bueno, Nora Cortiñas, entre otras, leyendo los puntos a reivindicar y bueno, los puntos salientes de su lucha y de lo que están pidiendo para, básicamente, ayuda. Sí, este Ni Una Menos que te cuento, Facu, ha ha rebotado en todo el mundo. Yo estuve de vacaciones en Brasil y algunas de las cuestiones que me preguntaban era sobre este movimiento, ¿no? País que 4, 5, 6 meses después, o sea, ahora en la actualidad estamos viendo súper revolucionado, súper atento también a los cambios y a la política, y muy involucrados y muy poniendo el cuerpo también. Así que las chicas acá marcaron un poco la tendencia, que si se quiere, bueno, lamentablemente en varios países se está teniendo la misma problemática. Desde acá, nuestro apoyo y solidaridad probablemente, si yo no me tuviese que quedar acá operando, pasaría por la marcha, pero vamos a estar acá al menos difundiéndola. Totalmente. Y compartiendo. Totalmente. Tenemos vías de comunicación, Facu. Hay dos números fijos, es de día, son las 10:13, podés llamar por teléfono, podés charlar un rato. 4382-7681, 4383-2347, esos son los teléfonos que tiene la radio. Además hay un Twitter. Sí, si querés dejarnos algún comentario, un me gusta, un saludito en esta mañana de sábado, lo podés hacer en nuestro Twitter, al cruce AM1050. Y si no, también en nuestro Facebook, que es Al Cruce Radio. En todos esos o esas redes sociales nos podés contactar, saludar o dejar tu mensaje para este sábado. Bueno, Mati, si querés, vamos a bajar este primer temita de la mañana. Vamos a ir con Gustavo Cerati y Puente para cerrar el primer bloque de Al Cruce. En la rima que duerme con todo. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho... no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Muy bien, volvemos con las noticias de Al Cruce. @Rena dio más detalles de su cruce con Donofrio en el clásico del Gas Pimienta. El vasco, ex DT del equipo Xeneize, se refirió al bochornoso encuentro disputado en la Bombonera en el año 2015 por la Copa Libertadores de América, donde los jugadores de River recibieron una agresión con Gas Pimienta. El vasco dijo, él defendió lo suyo, yo dije lo mío. Estábamos en la cancha de Boca y nadie sabía por qué entró el presidente de River a la cancha. La reacción que tuve y la reacción que tuvo él es un tema personal. Él sabe lo que dijo y yo sé lo que escuché. Martínez a Marcos Peña. Hagan realidad el cruce por aguas argentinas y la extensión de la ruta 40. Tituló sur54.com. El diputado Oscar Martínez interpeló al jefe de gobierno nacional, Marcos Peña, durante su intervención en la Cámara Baja del Congreso de la Nación sobre el cruce por aguas argentinas entre Tierra del Fuego y el continente. Martínez comenzó diciéndole que lamentablemente la actitud de este gobierno viene teniendo respecto a la defensa de la soberanía, se traduce también en desconocer la vigencia y el cumplimiento de una ley. Durante su alocución, el diputado fueguino hizo hincapié en que Tierra del Fuego nuevamente está siendo víctima de protestas exteriores al referirse al paro que llevan adelante los trabajadores de Aduana de Chile y dificulta el tránsito desde y hacia la isla. Malcorra salió al cruce de los dichos de referentes del kirchnerismo. Dijo que su renuncia como canciller no tiene nada que ver con el escándalo de Odebrecht. Susana Malcorra salió ayer al cruce de las especulaciones de distintos referentes kirchneristas al advertir que su renuncia al frente de la cancillería no tiene nada que ver con la causa de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, y ratificó que su decisión está orientada a repriorizar su situación personal y familiar. La Nación. El cruce entre Jorge Lanata y Diego Brancatelli en Intratables. El intercambio entre ambos periodistas fue el más esperado, tal vez, del programa. Diego Brancatelli, conocido como uno de los defensores máximos del kirchnerismo, tomó la palabra. Al frente estaba el periodista Jorge Lanata, este invitado del programa Intratables. Le dijo, por ejemplo, ha sido uno de los que alimentó fuertemente la grieta ha sido uno de los responsables del triunfo de Macri. El aporte existió de Mirta, de Marcelo Longobardi, de Majul, de todo el periodismo, que ha hecho del anti-kirchnerismo un muy buen producto. Ridiculizaste, mofaste, criticaste, has cuestionado, investigado el kirchnerismo de forma muy fuerte y severa, a veces excesiva desde mi punto de vista, y has dicho vieja enferma a Cristina. Que la historia la juzgue como la mierda que fue, ¿eh? Otro muy duro relato para con Cristina, que está bien, tal vez tenga razón, tal vez no, no lo sabemos, cada uno tiene su postura, pero sobre todo las formas, ¿no? Le comentaba Brancatelli. Este panelista de Intratables, que sabemos es uno de los programas más vistos, conducido por Santiago del Moro, que además tiene el programa de radio más escuchado. Está imparable el Colorado. Buen momento. Aguanta un poco, Colorado, claro, aguanta un poco. Colorado está pleno, esos cinturones que usa. Agregó Brancatelli, ahora la pregunta es la siguiente. Siendo este gobierno tan cuestionado por una gran parte del país, con tantas cuestiones muy oscuras, desde lo laboral, lo social, lo educativo, desde donde se lo mire, este es un gobierno muy cuestionado. ¿Por qué tu rol del periodista no es idéntico al que hiciste durante el kirchnerismo? Vamos a la farándula y el deporte, porque hubo un fuerte cruce en redes sociales entre el señor Poroto Cubero, jugador de Vélez Sarsfield, y Jorge Rial. Esto se produjo en la red social Twitter, en donde el conductor de programa Intratables en América tuiteó: recién Poroto Cubero comprando flores en el patio Bullrich. ¿Será para reconciliarse con Nicole Neumann o para un nuevo amor? No es para contestar ahora. Fueron las declaraciones del conductor en la red social Twitter. A lo que el jugador luego respondió con una imagen en donde había algunas velas en un plato con agua. Ajá, qué romántico. Diciendo, ahí están las flores que compré, Jorge Rial. No sé si vos me decís que es recomendable ponerlas en agua o cuál será la mejor opción. Abrazo grande, Jorge. Fue la contestación de Poroto Cubero, que bueno, está pasando por un problema personal, un divorcio. Claro, sí, está divorciado. Con su mujer, Nicole Neumann. Que bueno, se hizo un poco público el tema y bueno, los medios están ahí acatando, atacando cada situación. No se pueden ir a comprar unas velas ahora. Lo que debe costar igual las flores en el patio Bullrich. Mamita, querido. Cruce entre Duñón y el INDEC por la pobreza. El ministro dijo que se revisaría el dato de Córdoba, que dio muy alto, y dicho organismo lo negó. Estamos levantando este titular con la palabra cruce desde La Nación. Gabriela Origlia dice desde Córdoba: un primer cortocircuito público se produjo ayer, antes de ayer, entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de Instituto Nacional de Estadística y Censos, más conocido como INDEC, Jorge Todesca. Después de que el ministro dijo que la medición de la pobreza de Córdoba dio el 40,5, se iba a revisar, el organismo emitió un comunicado en el que dijo que observa con preocupación que estas expresiones puedan ser interpretadas como una afectación de la independencia técnica del organismo. Y vamos con el último cruce deportivo. Darío Benedetto, el 9 de Boca, le salió el cruce a algunos medios y rumores, ya que negó estar vendido al club español del Sevilla, como había trascendido en las últimas horas, y dijo tener la cabeza metida en el campeonato y en las últimas fechas que quedan para la definición. Si hay ofertas, las evaluaré cuando termine el torneo. Mi representante sabe que no tiene que trasladarme nada de esto ahora porque estoy concentrado en el final de temporada. Los que intentan instalar estos rumores quieren perjudicarnos, dijo el artillero boquense. Por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Volvemos al cruce en AM Güemes 1050. Teléfonos por si nos quieren llamar y saludar para comentar cómo está el partido del Potro, que lamentablemente perdió el segundo set y está muy cuesta arriba el tercero, donde ya Andy Murray le quebró el servicio. Se pueden comunicar con nosotros al 4382-7681 o al 4383-2347. Esas son las vías de comunicación. También lo podés hacer a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter lo haces a AlCruceAM1050 y en nuestro Facebook nos encontrás como AlCruce Radio. Seguimos con actualidad deportiva porque también está jugando el voleibol. Recuerdan que el sábado pasado habíamos comentado que comienza la Liga Mundial de Voleibol, que reúne los 12 mejores equipos del mundo en esta disciplina. Vendría a ser como una especie de Copa Davis del voleibol. Se juega todos los años. En este momento Argentina está jugando en Kazán, Rusia. Debutó ayer con derrota ante el local, una de las potencias mundiales en este deporte. Cayó por 25-17, 25-18 y 25-19 en el tercer set. Y ahora enfrenta a Bulgaria por el segundo partido en este weekend, como se le dice a cada fecha de la World League, donde se enfrentan cuatro equipos, todos contra todos. El partido de hoy es contra Bulgaria. Argentina está teniendo un buen primer set. Está set ball arriba, 24-21. Tiene el saque Bulgaria. Veremos si Argentina puede cerrar este primer parcial. El día de mañana también a las 10 de la mañana y con transmisión de Teis Sports. Va a jugar el último partido de esta zona el conjunto albiceleste, que será contra Francia, otra de las potencias en este deporte. Y veremos cómo se sigue desarrollando la actividad argentina, que va a tener otro weekend en Bulgaria hasta llegar al Orfeo de Córdoba, que habíamos comentado anteriormente acá en nuestro programa. Del 16 al 18 de junio va a ser local Argentina, mientras pierde la oportunidad del conjunto albiceleste de quedarse con el set. Y mientras lo vemos a el zurdo de Arraidú, jugador que entrevistamos con motivo del Juego de las Estrellas, que se disputa en el Senar hace apenas unas semanas, y que está integrando la selección nacional, uno de los jugadores más experimentados de nuestro equipo. El técnico argentino Julio Velasco presentó algunas variantes. Hay ciertos jugadores estrellas como Facundo Conte y otros jugadores que están desarrollando su actividad en Europa, que no están en este primer weekend. Se han quedado entrenando acá en Buenos Aires, esperando alguna de las otras fechas para lo que va a ser la final de este torneo, que se va a disputar en Brasil en el mes de agosto. No puede cerrar el set Argentina. Y seguimos con información. Vamos a ver cómo está Del Potro, ¿te parece, Luke? Y mientras tanto charlamos un poquito de lo que fue la actuación argentina en este Roland Garros. Hacía tiempo que no teníamos tantos argentinos, por lo menos ganando partidos. Que fue, como muchos dicen, para los argentinos la mejor superficie es polvo de ladrillo. Exactamente, históricamente aglutinaba a los mejores jugadores del circuito argentinos en este torneo. Era la fecha predilecta de nuestros jugadores. Hace algunos años se produjo un bajón después de, bueno, obviamente después de lo que fue la Legión, y esos grandes jugadores que tuvimos, top 10 y en los mejores puestos del ranking y siendo protagonista de los mejores torneos, se produjo un bajón. Y este año, por más de que estemos recién en octavos de final, como es el caso de Horacio Ceballos, claro, o en este caso tercera ronda, Juan Martín Del Potro, que pierde 3-0 y 3 tiene a 0, ya Andy quebró dos saques. Veces, sí, tiene el saque el británico Andy, claro, Murray. 40-30 va, bueno, ahora 4, ya está, 4-0 gana Murray. Está sí, muy difícil. Una semana fueron el resto de los argentinos que estuvieron jugando, porque hubo buenas actuaciones, bueno, como también la de Diego Schwartzman. Una semana muy negra en el Roland Garros. Bueno, ayer jugó Peke Schwartzman, que hizo un gran partido, pero no pudo dar el batacazo ante el número 2, Novak Djokovic, ex número 1. Así es. Estuvo ganando 2-1, ¿verdad, Luke? Claro. Le hizo un muy buen partido, la verdad, y lo mejor, se fue aplaudidísimo por el público, hasta Nole, se quedó ahí parado en la cancha aplaudiéndolo hasta que se vaya. Eso fue, la verdad, un momento increíble. También, la revelación de la semana fue Renzo Olivo también, que Renzo Olivo... Otro batacazo, ¿no? Claro, otro, histórico, cuando le ganó a Songá, pero bueno, no pudo ser y quedó eliminado ante Kyle Edmond, el británico, que justamente perdió hoy, perdió ante Kevin Anderson y va a jugar contra el croata Marin Cilic, que bueno, todos lo recordamos por ser uno de los convocados del año pasado en la Copa Davis. Claro, uno de los que derrotamos en la final de la Copa Davis para quedarnos con el título. También Nicolás Kicker, que tuvo una buena semana también, el Lyon la rompió, es verdad. Y bueno, el uruguayo Cueva fue superior. la verdad que sí fue superior. Y por ahora, el único argentino que avanzó es Horacio Ceballos, pero avanzó a través de una lesión muy fuerte de David Goffin, no sé si la viste. No, sí. es terrible. Se rompió el tobillo. Sí, pisó mal, pero ve que se corrió todo y pisó mal y fue terrible. Y otra lesión más, la del Nico Almagro, que también, bueno, que Delpo fue a consolarlo a la otra cancha, en la otra mitad. Y bueno, y fue aplaudido además. Se está generando una cierta polémica en estos tipos de torneos, que son los Grand Slam, que se juega a 5 sets. Son partidos maratónicos a veces. Uh-huh. Y se están produciendo muchas lesiones de ciertos jugadores. Bastante, sí, bastante. Y genera cierto resquemor en algunos protagonistas, porque a la velocidad, a la potencia y a la dinámica con la que se juega en el circuito habitualmente a 3 sets, es muy exigente. Hacerlo a 5 es casi inhumano por momentos, porque bueno, se producen partidos muy largos donde los jugadores se agotan por demás, y bueno, se pueden producir este tipo de lesiones por agotamiento. Que bueno, más que nada el agotamiento, es verdad, eso es verdad. Totalmente. Bueno, recordemos, no sé si se acuerdan cuando Leonardo Mayer jugando el repechaje para Argentina frente a Brasil acá en Tecnópolis hace un par de años, jugó el partido más largo en la historia de la Copa Davis. Estuvieron 7 horas jugando al tenis y estuvo varios meses para recuperarse y poder volver a jugar en el circuito. O sea, terminó desde ampollado, que vendría a ser lo menos que te puede pasar, pero totalmente agotado tanto mentalmente como físicamente, lo que le produjo un parate y perder muchos puntos en el ranking. Uh-huh. Y bueno, se está generando un debate en el tenis, se está empezando a hablar, no sé si esto va a ser algo que se modifique en lo inmediato. Tendrían que mejorar. La pregunta es cuántos partidos en cuánto tiempo, porque además de ser extensos y largos, es cuánto jugás, porque si en 5 días jugás 4, no sé cómo es. Totalmente. No, y día por medio, si vas ganando, día por medio tenés que jugar. O sea, el Grand Slam te da esa posibilidad de tener un día de descanso. Sí, los Grand Slam tenés un día de descanso. Después los 250 y los 500 no tenés descanso. O sea, jugás, si ganás, listo, pasás de ronda, descansás unos par de horitas, después tenés que jugar el día siguiente. Pero el Grand Slam te dan un día de descanso. Eso es para que descanses y prevenir lesiones además. Pero bueno, es un tema que se está dando en el tenis. Sí. Justamente no. Dos argentinos pasaron de ronda por lesiones de sus rivales. Y bueno, por lo menos acá en nuestro país se reactivó el tema y se está como una pequeña como una pequeña curiosidad que me acordé. La caída de Goffin es similar a la de John Borg, el sueco de la época de Vilas. Se cayó de la misma manera. Según investigué por ahí, una pequeña curiosidad. Mira, ¿en la misma cancha, digamos, o de la misma forma? No, el mismo también. Se cayó de la misma forma y terrible. Pero bueno, son temas que hoy los jugadores están bajando de los torneos. El caso de Roger Federer, que no quiso jugar Roland Garros para prepararse. O sea, que quiere preparar para las canchas duras. Para lo que va a ser Wimbledon y la temporada de césped. Quiere terminar el año número uno. Digamos que pasás de la superficie más lenta, que es el polvo de ladrillo, a en 2 semanas estar jugando en la superficie más rápida del circuito, que es el césped. ¿Y hay seguros como el de los futbolistas? Claramente, sí. Uh-huh. Cada brazo y cada pierna de estos jugadores tiene un valor más que importante. Calcula que se te lesiona un top 10 en un torneo de estos y es un tema tanto para la organización como para el deportista, sin lugar a dudas. Eso, dando por descartado eso, el torneo también pierde si los jugadores no llegan a las mejores condiciones y encima sufren algún tipo de lesión, obvio. El producto se va devaluando, por decirlo de alguna manera. Está haciendo lo que puede Del Potro. 5-0 gana Andy, está sacando el británico. Sí. Y recién terminó un 0-15 para Delpo. Y bueno, se le está complicando demasiado ya el... Es el tercer set, es como le dicen, un trámite, ¿no? Están un poco por respeto al deporte, no están jugando a media máquina, pero ya en el tercer set 5-0 es bueno... vayamos aflojando. Es casi un, una elongación postpartido. Son 2:40 y pico que van jugando. Claro. Ya la primera hora y media, ya el desgaste, me imagino. Hablando de hora y media, ¿viste el partido de Nadal? ¿Lo viste a Nadal? No. Récord, la verdad. 6-0, 6-1, 6-0 al georgiano. Bueno, Bashi, no, es un apellido bastante raro y me. Difícil de pronunciar. ¿Número de ranking del georgiano? ¿Cómo entró? Por la ventana entró al torneo. Sí, más o menos. Sí. Es top 100, pero bueno. Está lejos de el mejor de su país. En este torneo, contra el mejor jugador en la historia del tenis mundial en polvo de ladrillo. Que se levantó, que se peleó con la novia, ponele. Claro, estaba con ganas de pegarle fuerte a la bola, ¿no? Dijo. Y de correrlas todas, te la regalo ir a jugar con Nadal. Cancha principal de Roland Garros, que es como su casa. Uh-huh. O sea, juega. Cada vez que fue, jugó los 15 días. Claro. Entonces es una cosa. Ya la Copa lo saluda a él, ¿no? Llega y. Totalmente. Estaciona el avión y le manda un mensajito. Te estoy esperando. Qué puntazo hizo Murray recién. Georgia, país que se repite, ¿no? En el cruce. Así es. Nos da el pie justo para hablar de lo que está pasando justamente en Georgia. Que, como habíamos adelantado, es el Mundial Sub-20 de rugby. Donde los Pumitas, como se conoce a la selección juvenil de rugby, están disputando la Copa del Mundo. Ya disputaron su primer partido el día miércoles. Están jugando por la mañana los encuentros. Mañana de Argentina, obviamente. El miércoles enfrentó al conjunto local, el equipo de los Pumitas, consiguiendo la victoria. Fue 37-26. Victoria para el conjunto local, consiguiendo punto bonus además. Quedando en la punta del grupo C. Un grupo bastante complicado porque también comparte la zona con el conjunto de Francia y la selección de Sudáfrica. Dos equipos que tienen una tradición en este deporte gigante y que bueno, van a ser un duro escollo para el conjunto argentino, que defiende tercer puesto, porque en la Copa Mundial Juvenil del 2016, el año pasado nomás, en Manchester, en Inglaterra, los Pumitas lograron el último lugar en el podio. Se quedaron con ese tercer puesto histórico para el rugby argentino. Es la mejor posición que logró la selección mayor también en un campeonato del mundo. Del 2007, Mundial de Francia en 2007, sí. Derrotando justamente al local, aquella vez el equipo de Pichot, de Juan Martín Hernández, de los Contepomi, un equipo histórico que quedó en la retina de todos los amantes del rugby y en nuestro país. Bueno, Argentina mañana va a estar disputando su segundo partido, justamente contra el conjunto francés. Esto va a ser tempranito, no sé si es para levantarse o para seguir de largo, pues a las 6 de la mañana. Bueno, no salís de bailar y te pones a ver la tele. A y más de uno le va a quedar cómodo ni acostarse directamente, ir derecho al sillón cuando vuelve a casa. Derecho a mirarlo. Así es. Con todas las ojeras. Esto se juega en dos ciudades de Georgia. Kutaisi es una y Tbilisi es la otra, que es la capital. Como bien nos había dicho nuestro querido capitán en el momento que dijimos que se iba a disputar este Mundial Sub-20 en Georgia, que él tenía conocidos en la capital georgiana, que bien nos nombró esta ciudad que ni conocíamos con Mati, y que bueno, el capi siempre sacó de la manga un as y nos sorprende a todos. Se están haciendo algunas pruebas. Tiene una particularidad este torneo, pues se están haciendo algunas pruebas en el reglamento, tanto en el scrum como en algunas posiciones ya móviles del rugby. Vos, Mati, que conocés de este deporte. Para que me interesa. A ver. ¿Qué cambio están haciendo? Ahí estamos. Tanto en este Mundial Juvenil como en el America's Rugby Championship, que es un torneo de las selecciones de acá de nuestro continente, se están implementando algunos cambios de regla, ya sea en el scrum como lo que es el maul, puede ser, yo sí. La verdad no quiero pegar de ignorante, o el rack, Sí. Hay algunas modificaciones que se implementaron. Por ejemplo. Por ejemplo. No hay que esperar la orden del referí para meter la pelota, para que el medio scrum meta la pelota en el scrum, justamente. Claro. Cosa que ahora, ¿vos te acordás que? No, tenés que esperar. Aquel que ha visto el programa de rugby, algún programa de rugby, ha escuchado alguna vez los tres pasos que te da el referí, que te va cantando para que se ejecute correctamente el scrum, que bueno. Tiene sus riesgos físicos para los jugadores, se han producido muchas lesiones, entonces se están buscando alternativas y variantes para evitar todos este tipo de inconvenientes. Otra modificación en el scrum. El medio scrum deberá introducir el balón de manera recta, ¿sí? No la puede, orientar para el lado de su equipo. Se permite que el octavo tome el balón con los pies cuando está en la segunda línea del scrum. El octavo es el último jugador que se ubica en el scrum, si no me equivoco, Mati, ¿puede sí, ser? Sí. Y es obligatorio que el hooker tome el balón una vez que se introdujo en el scrum, ¿sí? No puede hacer ningún movimiento previo a que la bola ingrese en la formación. Así que hay un par de modificaciones que, bueno, una vez que terminen estos torneos... Lo van a hacer más rápido, más ágil, me imagino. Sobre todo en el 7, porque ¿qué pasa con el...? Bueno, hay dos formas, básicamente, tal vez, de ver el rugby y de cómo se juega. El otro día hablábamos del rugby champán, tal vez, el francés, el más rápido, el de los toques rápidos, el de las jugadas largas, el de los pases largos. Y después el que se quiere más físico, el neozelandés o el inglés, donde a través del rack, del maul y de los scrum, te tienen la pelotita guardadita ahí en la trinchera y van avanzando, y no lo podés parar. Los neozelandeses le tienen que poner una granada en el botín. Sí, no lo puede parar nadie. Hoy en día ya los neozelandeses hacen todo, ¿no? Sí. Esfuerzo, claro, potencia, espectáculo, rack y champagne. Sí, es verdad. Para es todos verdad. Los gustos. Ya es abismal la diferencia que hay con el resto. Sí, sí. Y fue cambiando inclusive el rugby con estos super deportistas que no solo tienen una gran fuerza física, sino que fueron dominando el arte este del pase, de la patada, de la gambeta, porque en el rugby está la gambeta también. Y bueno, y se arman partidos súper super vistosos. Me imagino que tiene que ver con eso. Y bien decías vos el tema, los medios crown o el que está metido ahí en esa presión. Es una presión como que dos camiones Scania estén queriendo estacionar. Totalmente. En el mismo estacionamiento. Totalmente. Siempre se mide en kilos el enfrentamiento ahí en el scrum. La cantidad de kilos que acumula cada equipo, porque eso ejerce una presión sobre el otro. Que bueno, se produce ese choque de fuerzas entre los dos equipos, que es tremendo, y son más de 1000 kilos por lado tranquilamente que se están empujando de un lado para el otro. Y bueno, se puede, el mínimo error en eso te puede romper un brazo, sí, lo que fuera, es, ¿viste? Peligroso, ¿no? Es peligroso. Ese es un tema que si no sos un especialista en esa formación te puede traer problemas si se hace mal, ¿no? Sí, en las inferiores sobre todo se tiene mucho cuidado, porque hay, primero, que hay muchas diferencias físicas y de técnica, pero si entras ahí medio frío y tal vez sos grandote, pero no es saber meter la cabecita, porque bueno, hay un tema también de cómo enganchás y para dónde vos sabés que tu scrum tiene más fuerza y para no girar y para hacer la fuerza, etcétera. Así que bueno, es un juego súper táctico que a mí me enganchó por ese lado, además de que haberlo jugado en la secundaria. Y calculo que todas estas modificaciones tienen que ver para que sea más ágil y ojalá que sea para no tantas lesiones. Para ser más, por así decirlo, más popular. O sea, para quienes quieren cambiar las normas. Sí, a mí me parece bien. El 7 es diferente, es más vistoso, ¿eh? Si uno lo ve, hay más tries, hay más, el 7 es verdad. Sí, es menos trabado, o sea, hay juego constantemente. Entonces se hace mucho más dinámico el juego y más atractivo a la vista, obviamente. No tener que estar tan pendiente a los detalles, tanto tácticos como técnicos de los jugadores. Y bueno, al ser partidos comprimidos, mucha gente que por ahí no tiene la información de reglas y variantes tácticas que tiene el deporte, por ahí en el 7 se hace más fácil a la vista de alguien que desconoce el deporte. Ya que hablamos de 7, es lo que viene ahora. Nuestro entrevistado en el próximo bloque nomás va a ser el entrenador del seleccionado argentino de 7. Estamos hablando de Santiago Gómez Cora, que bueno, terminó su temporada en la World Rugby 7 Series, que bueno, es el torneo anual de esta disciplina. Argentina terminó novena en lo que es el ranking, venía de lograr el sexto puesto en los Juegos Olímpicos de 2016. Así que bueno, tenemos para charlar con Santiago. Mientras terminó el partido del Potro, sí, Lucas, no sé si... Sí, 6-0. Al final va a jugar con el ganador de John Isner y Karen Kachanov, el ruso. Y desde esa misma ronda, la cuarta en la parte de arriba, Fernando Verdasco con el ganador de Kei Shikori y Cheung, el coreano. Muy bien, fue 6-7, 5-7 y 0-6 para Juan Martín del Potro. Nos vamos con un temita, ¿te parece, Luca, Mati, chicos? Dale. Un temita que nos pasó el Capi, los dejamos con, dale, con él y después hacemos la bajadita. Meet you all the way. Pinto. Y se frena Chilaver. Sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname, como esa jugada de expulsión. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Comienzo de espacio publicitario. Hotel del Bosque. Castañera 1848, a metros de Figueroa Alcorta y Pampa. Cochera individual. Hotel del Bosque. Habitación con vista al cielo. Arenas Blancas, playa ecológica. Acceso privado, unidades de sombra, sombrillas, piscina, solarium. En Mar del Plata, pegadito a Punta Mogotes. Comunicate telefónicamente al 0223-484-3993. O en www.arenas-blancas.com.ar. Arenas Blancas, Playa Ecológica, Mar del Plata. Filereco, una empresa dedicada al procesamiento y elaboración de filer ecológico, utilizado hoy por las asfalteras más importantes de nuestro país. Filereco, una invención con estudios y certificaciones para el procesamiento de filer ecológico. Filereco. Señoras. Iris Cuisine, en Esmeralda 436, a dos cuadras del obelisco, en el corazón de Buenos Aires. Iris Cuisine, un restaurante vegetariano para vivir mejor. En mi corazón. La textura, el color, la calidez, el olor de la madera, lo sentís en Villa Urquiza, Triunvirato 3589, Supermercado de la Madera, importadas, nacionales, desde 1943, junto a vos. Triunvirato 3589, teléfono 4521-6471, super-delamadera@yahoo.com.ar. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Habitaciones con aire acondicionado, parque con cancha de fútbol 5, patio cervecero, asadores, cocheras, piscina y piscina cubierta climatizada, salón comedor con el mejor restaurante, Wi-Fi, todo en Hostería Cabra Corral. Avenida Sarmiento 487, Coronel Moldes, Salta. Teléfono 0387-4905-022. Email reservas@hosteriacabracorral.com. Verano todo el año en Hostería Cabra Corral. Instituto Ayelén. Educación especial. Porque educar es integrar y dar lugar a todas las capacidades. Instituto Ayelén. Escuela primaria. Postprimaria con formación laboral. Boyacá 1440, Flores. Teléfono 4582-0590 o 4582-2585. Para comunicarse vía mail, ayelenespecial@hotmail.com. Instituto Ayelén, Educación Especial. Porque educar es integrar y dar lugar a todas las capacidades. Comunicate con nosotros. www.ayelenespecial.com.ar. Apart Domis nunca olvidará el ver la luna enorme y dorada apareciendo por detrás del lago. San Lorenzo, 523, Federación, Entre Ríos. Teléfono 03456-481499. Apart Domis Federación @gmail.com. www.apartdomis.com. Fin de espacio publicitario. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Para tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al Flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Muy bien, seguimos en el aire de la AM1050 Radio General Güemes. Esto es Al Cruce, es un nuevo bloque de Al Cruce Matutino, esta versión de los sábados. Si te querés comunicar, mandarnos un saludito, lo podés hacer a través de nuestras líneas telefónicas al 4382-7681 o al 4383-2347. También esperamos tus comentarios y saludos en el Facebook de Al Cruce, que es Al Cruce Radio, o si no, también en nuestra cuenta de Twitter, que es Al Cruce AM1050. Vamos con actualidad del voleibol, que está jugando en este momento en Kazán, en Rusia, uno. La selección argentina. Están empatando 1-1. Por la World League. Están 1-1 en set, como bien decís, Luke. Sí. Argentina ganó el primero por 25-23 y perdió por idéntico resultado el segundo set. Recién arrancan el tercer parcial, está 3-2 arriba Bulgaria. Veremos cómo sigue la acción del equipo argentino. Punto para Argentina, 3-3. En este primer weekend de la Liga Mundial de Voleibol, que se está disputando, como decíamos, en Kazán, Rusia. Y que está enfrentando a la Argentina con Bulgaria, Rusia y Francia en lo que va a ser el primer weekend. El fin de semana que viene se trasladan a Bulgaria, donde van a jugar estos mismos equipos. Uh-huh. Lo que va a ser el segundo fin de semana. Lo que es Liga Nacional, si querés, de básquetbol. Sí, me interesa. Vamos a hablar, Luke. Dale. Van a dar comienzo en la fecha de hoy lo que son los playoffs, con todo lo que tenga que ver tanto en la zona norte como en la zona sur de la conferencia. Uh-huh. En cada conferencia de la Liga Nacional de Básquetbol, en el día de mañana van a comenzar estos partidos, tanto Estudiantes contra Regatas como Quilmes y Ferro, San Lorenzo contra el equipo de Gimnasia de Comodoro. Esos van a ser los cruces en la Liga Nacional de Básquetbol, que ampliaremos después porque tenemos nuestro... Sí. Entrevistado de la mañana. Estamos hablando del señor Santiago Gómez Core, que ya lo habíamos presentado, entrenador del seleccionado argentino de Rugby 7. Santiago, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Todo en orden, estamos acá junto con Lucas, Matías

Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15 60 48 0330. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 15 5 9 5 9 2 6 1 9. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles y exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Muy bien, 11 y 41 minutos, estamos en AM Güemes con el cruce y estamos comunicados con los montes de Golán, con el señor Federico Neyman. Hola Fede, buenos días para nosotros, buenas noches para vos, sería en esta primera comunicación de mediodía para nosotros de sábado. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, bueno, mediodía para ustedes, tenemos 6 horas de diferencia, así que casi las 6 de la tarde, todavía de día, llegando ya al verano, cada vez falta menos aquí en el hemisferio norte, ustedes un poquito más y ya en el invierno también. Y estamos fresquitos. En esta semana número 22 del año, acabamos de pasar la luna creciente. Y llenos de sorpresas en el cielo. Ahora podemos empezar a disfrutar también de Saturno por las noches. Júpiter, que hoy va a estar junto a la Luna. Así que tenemos... Hoy Júpiter, ¿cómo, Fede, cómo estás? ¿Cómo reconocemos Júpiter? ¿Va a estar muy cerca de la Luna, por ejemplo, por eso? Va a estar muy, muy cerquita de la Luna. Y es algo que se lo puede ver desde las ciudades también a simple vista. Sí. Simplemente un punto brillante, muy fuerte, muy, muy cerquita de la Luna, hacia el lado. Si miramos la Luna, que acaba de pasar un poquito el cuarto creciente, va a estar un poquito hacia la izquierda de la Luna. Uh-huh. ¿Lo mismo para nosotros? Es igual acá, digamos. Hacia, del este. Vos nos estás haciendo la traducción, bien. Muy bien. Así que hay que para disfrutar y bueno, y a partir de este mes también podemos ya empezar a observar Saturno. Uh-huh. Y sus anillos, quienes puedan disfrutar de tener un telescopio en casa o puedan llegarse a algún lugar donde puedan observar por telescopio, es el momento oportuno para disfrutar de los anillos saturninos. Y también llenos de noticias, noticias del espacio. Con naves que están sondando Júpiter, que están sondando Saturno también. Tenemos la nave Juno. Uh-huh. Que nos está trayendo imágenes sorprendentes, increíbles, sobre Saturno, sobre Júpiter. Y nos están revelando imágenes que nos cambian toda la perspectiva y todo lo que creíamos saber hasta el momento sobre Júpiter, todas las semanas están llegando nuevas imágenes que nos están demostrando que tenemos que reaprender acerca de este planeta, Júpiter. Por ejemplo, por ejemplo, los polos, ¿no? Que se vio que había ahí unos polos en una de las fotografías que mandó el Juno. Claro, los polos de Júpiter y también que se ven sistemas de tormentas. Tenemos que recordar que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Es tan grande que podríamos poner todos los planetas del sistema solar dentro de Júpiter y todavía quedaría espacio. Wow. Así que cada punto que vemos en esas fotografías de la nave Juno, cada una de esas tormentas, de esos ciclones que vemos son del tamaño del planeta Tierra. Wow. Entonces estamos enfrente de una atmósfera que no teníamos pensado de ninguna forma y que nos hace replantear otra vez todas las preguntas y todo lo que queríamos conocer sobre Júpiter. Así que vamos a ir avanzando a medida que vayan pasando los meses, vayamos recibiendo mayor cantidad de imágenes, mayor información sobre Júpiter, a ver qué es lo que está sucediendo realmente allí. Y para esta semana que viene, la NASA prometió imágenes de la gran tormenta, la mancha roja, la famosa mancha roja que se ve en Júpiter. Uh-huh. Es una tormenta superciclónica que comenzó hace aproximadamente 350 años y sigue la tormenta. Imagínate una tormenta que comenzó hace 350 años y todavía sigue con la misma intensidad. Así que para la semana estamos esperando de poder sorprendernos más todavía con estas imágenes que nos van a llegar de la nave Juno. Y la información, ¿no? Porque, y también tenemos... Sí. Sí, decime. Y también tenemos la nave Cassini en Saturno, que ya está tirando el gran final que esperamos para mediados de septiembre. Así que estamos también recibiendo imágenes alucinantes sobre Saturno y toda su composición atmosférica y sobre sus polos y sobre su electromagnetismo. Es realmente una semana de muchísima información tan relevante que estaría cambiando muchos de los paradigmas que teníamos hasta el momento sobre lo que creíamos saber sobre Júpiter y sobre Saturno, que son dos gigantes de gas dentro del sistema solar y realmente impresionante. Fede, impresionante. Sí, la verdad que increíble, una cantidad de información para estudiar para adelante un montonazo, ¿no? Y seguir masticándola. Después el mundo de las noticias no para, no sé si hoy seguro te has enterado. Primero, la semana pasada, no sé si hablábamos con vos, que salió Elon Musk en 60 Minutes casi piantándosele un lagrimón, porque eso sí lo comentamos, ¿no? Porque alguno de los representantes de la NASA más importantes se ponían en contra de todo lo que tiene que ver con el turismo espacial y sobre todo las empresas privadas metiéndose en la carrera espacial. Pero, por otro lado, ayer Elon Musk renunció a su nuevo puesto. ¿Te acordás que lo había nombrado Donald Trump en la mesa de asesores de energética? Y a través de, bueno, ya sabemos lo que hizo Donald Trump en su viaje por Asia, pasó por Europa y se abrió del tratado que se había firmado con más de 190 países sobre el calentamiento global. Y bueno, cuando volvió Trump a Estados Unidos, Elon Musk le presentó la renuncia con una denuncia, ¿no? Justamente diciendo, mira, esto es un error muy, muy, muy importante, no puedo formar parte de esto, y se abrió del consejo de ahí económico que tenía energético Estados Unidos, un lugar que se lo ganó a través de su inventiva, de sus autos eléctricos, de sus cohetes, de sus cápsulas espaciales, de su tren futurístico, ¿no? Y que y digamos, no sé si leíste la noticia y qué onda. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que es lamentable y triste las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos y que trae consecuencias realmente negativas por un consenso de cuidar el planeta Tierra, de utilizar nuestros recursos naturales de una forma inteligente, de poder aprovechar nuevos recursos eléctricos y dejar de recurrir a los recursos fósiles de energía. Es realmente lamentable, pero vamos a ver cómo sigue todo esto. O sea, yo estoy con Elon Musk. Sí, yo también, obvio. otro que salió, perdón, otro que salió esta semana y que tiró una interesante, lo tenés a las empresas Bigelow, con su dueño representante Robert Bigelow. Desarrolladores espaciales tienen, sobre todo de transportes espaciales, y también en este mismo programa, en 60 Minutes, en una cadena muy famosa, está en horario estelar en CBS todas las noches, ¿no? Como que hay gente ya que espera para los 60 minutos. Y este colaborador de la NASA, Robert Bigelow, que está desarrollando también cohetes y cápsulas, está convencido de que los extraterrestres ya existen en la Tierra y viven entre nosotros. Así lo dijo en... Increíble, increíble la nota, increíble la nota, sorprendente al mismo tiempo. ¿No? Vamos a ver cómo sigue esto. Él está buscando ahora un pasaje de alguna forma de llegar al espacio y poder probarlo. Es todo muy raro, es rarísimo una noticia de este tipo. No nos sorprende, Fede, perdón que te interrumpa, pero no es sorprendente que haya gente que diga que hay extraterrestres entre nosotros, ¿no? Desde los Alunakis, bla, bla, bla, bla, y un montón de cuestiones, pero que un representante del turismo espacial o uno de los que más se está invirtiendo, si se quiere, en tecnología espacial, que diga los extraterrestres están acá con nosotros, yo ya lo sé, no me importa lo que digan ustedes, yo ya sé, ¿no? Como de esa postura, es como decís vos, al menos extraño. ¿Qué estará buscando? Todavía no lo sabemos. La verdad es que es muy raro y que puede dar pie a tantas interpretaciones diferentes, ya que tenemos la rama de la astronomía, la exobiología, que buscan las formas de vidas afuera del planeta Tierra. Sí. Pero cuando se habla de vida, se está hablando de cosas muy pequeñas, bacterias, organismos unicelulares o principios básicos de organismos con vida, ¿no? Y la imaginación colectiva nos lleva a pensar en un panorama de ciencia ficción, de las películas, de libros, y es algo que científicamente no tenemos ninguna prueba hasta el momento para poder afirmar una cosa así. Como bien sabemos, hay 12 rovers, dos robots en Marte que están buscando vida en el planeta rojo. Hasta el momento no han encontrado ninguna evidencia de vida al día de hoy. Pero tenemos que saber que las grandes afirmaciones que se hicieron van a cambiar. Como bien sabemos, hace 10 años atrás, la existencia de otros planetas fuera del sistema solar era simplemente una teoría, hasta que se pudo encontrar, se pudo empezar a catalogar una serie de exoplanetas, y al día de hoy la mayoría de las estrellas que podemos ver están acompañadas por exoplanetas. Es decir, es raro aquella estrella o aquel sol que no tenga un sistema planetario. Sí, y esto de que decís vos de empezar a catalogar los exoplanetas, no terminan de llegar informaciones constantemente de estas supertierras, ¿no? De por ejemplo, ahora se encontró una que se la llamó dentro de la estrella enana, estrella enana GJ625, estaría dentro de la zona habitable. Y bueno, estaría, por ejemplo, unos 21 años luz de la Tierra, que es un montonazo, pero es una distancia X. Y, por ejemplo, este exoplaneta sería casi 3 veces más grande en tamaño que nuestro planeta. Pero como bien venimos diciendo en cada vez que charlamos con vos, está apuntado ya casi los lentes que andan investigando nuestra galaxia a estar atentos a determinada distancia del Sol y si y para y distancia y características, ¿no? Para poder ver si están en esto que le, entre comillas, se podría denominar zona habitable o exoplanetas. Exactamente, la zona habitable está determinada por la distancia que hay entre la estrella y el planeta en sí. Lo que nosotros conocemos como vida y como un entorno que facilita la vida, tiene que estar en una relación de distancia al Sol y que puede haber generado ciertos componentes químicos para poder dar desarrollo a la vida tal y como nosotros la conocemos. Pero dentro de los juegos de la vida y de los componentes químicos orgánicos pueden haber variaciones que puedan originar una vida que es muy diferente a lo que nosotros conocemos aquí en el planeta Tierra. Es algo que recién estamos entrando, es algo muy, muy nuevo. Sabemos muy poquito y casi nada. Recién ahora estamos empezando a tener una serie de catálogos de exoplanetarios. Y si bien las distancias son variables en relación a nuestro sistema solar y los tamaños, hay ciertos tipos de opciones, como por ejemplo este último descubrimiento que fue hace 2 días, que fue la publicación. Pero tenemos que seguir esperando un poco más, hasta mediados del año que viene, que va a haber toda una serie de telescopios nuevos con nueva tecnología que nos van a permitir poder observar dentro de esos exoplanetas, es decir, observar las atmósferas planetarias y poder determinar que con mayor precisión si es que los cálculos que hasta ahora se estimaban correctos para dentro de una distancia determinada que se pueda generar vida. Todo eso vamos a empezar a tener respuesta a partir de mediados del año que viene, que se pone en órbita, entre otras cosas, el nuevo telescopio de la NASA, el James Webb, que va a ser quien va a reemplazar al telescopio Hubble, Hubble, ahí va, no me salía. y que va a ser un tamaño impresionante, va a ser el tamaño de media cancha de tenis, Justo hoy que estábamos va a hablando ser el de tenis. tamaño del espejo de este nuevo telescopio espacial. Wow. A su vez también China está desarrollando el telescopio más moderno y más grande en China, por supuesto. Y la Agencia Espacial Europea dieron luz verde para la construcción de su nuevo gigantesco telescopio Perdón, en la Fede, cordillera de los Andes. eso te iba a preguntar, perdón que te interrumpa. El telescopio que contás de China, ¿es en territorio chino? Porque también se está haciendo el más grande del mundo, China, en Chile. El telescopio más grande del mundo ahora lo está construyendo China, pero la Agencia Espacial Europea están ahora comienzan a construir su telescopio más grande, que va a superar al telescopio chino en Paranal, en la cordillera de los Andes. En este caso es territorio chileno. Y también que ya existen la plataforma de observatorio más grande del hemisferio sur y entre los más grandes que hay en el mundo. Así que estamos sin dudas en una revolución espacial tecnológica Hace también muy poquitos días llegaron más fotos por medio de la Agencia Espacial China de su robot que estaba funcionando en la Luna. ¿De Conejo de Jade? ¿Qué cuenta el Conejo de Jade? Exactamente. Y revelaron nuevas fotos que fueron tomadas en el año 2013. Recién ahora ellos comparten esta información. Y entre las cosas que se pueden observar, por ejemplo, el descubrimiento de un nuevo tipo de roca lunar. Hasta el momento se conocían dos, y ahora por medio de este robot se puede conocer un tercer tipo de roca lunar que era desconocido hasta el momento. Y muchísimos más detalles sobre la superficie lunar, como por ejemplo la cantidad de estática que hay dentro de la superficie, mayor cantidad de hielo de lo que se pensaba. Y de a poco nos van revelando mayor cantidad de información que nos van también mostrando un panorama un poco diferente de lo que teníamos hasta el momento sabido sobre nuestro satélite natural. Genial, y además, Fede, te completo desde acá que ya está lista una nueva misión de la NASA. El miércoles pasado, a través de una rueda de prensa, contaron los detalles de una histórica misión denominada Solar Probe Plus, que en el verano del 2018 se va a acercar como ninguna otra vez anterior a nuestro Sol. Va a atravesar su corona. Exactamente. Una misión que nos va a traer muchísima información acerca de la física estelar, cómo funciona realmente la física dentro y por sobre la superficie del Sol, que hasta ahora son teorías, porque son cantidades gigantescas. Tengamos en cuenta que el Sol es 1 millón de veces más grande que el planeta Tierra. Entonces, a una escala así de grande, es muy difícil saber a ciencia cierta y si son todos estos datos que nosotros creemos, que cómo funciona una estrella y qué es lo que da estabilidad a una estrella y cómo funciona su dinámica interna, vamos a poder tener respuesta a todos estos tipos de preguntas. Es una misión que nunca se hizo antes. Si bien tenemos la sonda SOHO, que está orbitando al Sol y que nos permite saber qué es lo que está pasando en el Sol, si hay tormentas magnéticas, esta nueva misión se va a adentrar más aún, hasta, como bien dijiste, adentrarse dentro de la corona solar. La corona solar, también conocida como fotósfera, la parte externa del Sol, donde la temperatura puede llegar a alcanzar los 5.000 grados Celsius. ¡Fua! Te haces un mate en 5 segundos. Un par de corderitos. Para esta hora que estamos con hambre, un asadito te hace tranquilo. Fede, qué placer y qué gusto charlar con vos nuevamente. Tenemos que adaptarnos al horario de la mañana, ya no estamos en la madrugada donde tal vez podríamos extendernos un rato más, sino que en la continuidad de AM1050 ya vienen los chicos de, creo que sigue Cronómetro en Cero, alguno de los titulares de los sábados acá. Arranca, te digo, después de nosotros arranca el fútbol y sigue, es un partido que no termina más. Así que agradecerte nuevamente. Wow. Hablamos de un montón de cosas, nos han quedado cosas afuera también, pero siempre es súper poder compartirlo con vos. Ahora también habían quedado algunas noticias afuera, pero las vamos a compartir, si te parece, el sábado que viene. Perfecto. Y te agradezco mucho acá, desde el cruce, como siempre, un abrazo grande, Fede. Muchísimas gracias, el placer es mío siempre hablar con ustedes y de hablar de lo que está pasando, de la actualidad en astronomía, y poder responder a todo tipo de preguntas y curiosidades sobre el espacio. Bien. Otra vez, sí. Agradecido como siempre, y seguimos el sábado próximo con más noticias y adentrando un poco más. Dale, te voy a un abrazo grande. Escucha, te molesto con una más. ¿Estás ahí? ¿A dónde estás? ¿En qué lugar físico de estás de la Tierra, digamos? ¿Estás paseando? ¿Fuiste a hacer las compras? En este momento vine a la ciudad, acá una pequeña ciudad, drusa, una población drusa, entre el límite entre Siria y Líbano, a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y ahora ya rumbo hacia el observatorio para preparar todo para las observaciones de esta noche. Físicamente me encuentro en los altos del Golán, un lugar muy, muy bonito, montañas, clima árido, pero al ser alto está más fresco, un buen aire, una buena vista, una buena visibilidad de noche. Y compartiendo desde acá, como siempre, montones de noticias y conocimientos sobre astronomía. Genial, Fede, buenísimo. Bueno, disfruta un ratito ahí la ciudad. En algún momento, si nos mandás una foto del observatorio o algo, nos encantaría. No se nos ocurrió nunca, desde el año pasado que estamos charlando. Y siempre como siempre nos... lo imaginamos, pero no lo tenemos. Vemos. No lo vemos. Y a través... les mando. A través de tus palabras igual nos imaginamos todo, pero imaginarse una ciudad siria libanesa a través de los ojos de un astrónomo argentino, aunque sea una fotografía por celular, sería alucinante. Pero por supuesto, ahora mismo salgo una foto y se las mando. Genial, un cruce, fíjate que haya un cruce, un cartel, algo. Dale, me paro acá en el cruce, perfecto. Gracias, Fede, abrazo grande. Un abrazo enorme, muchas gracias, hablamos. Muy bien, pasaba Fede Neyman. Nuestro columnista de astronomía. Vamos a ir con un tema. No sé si querés que metamos ahora la última información de básquetbol antes de cerrar, o cerramos cuando viene. Muy bien, vamos con un tema musical y cerramos esta edición de Al Cruce a la vuelta. Balance queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston town. She'll be waiting in Kingston town. Right on. She'll be waiting in Kingston town. Oh yeah. She'll be waiting in Kingston town. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos sus golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Muy bien, y ya estamos cerrando esta edición de Al cruce. Pasaba Red Wine como el último tema. Y vamos a irnos con información, Luke. No sé si te parece. Vamos a dar actualidad y partidos para el día de hoy y de mañana. Para los que quieran mirar un poquito de básquetbol, vamos a pasar lo que son los primeros juegos de semifinales. Hoy arrancan las series entre San Martín de Corrientes y Olímpico de la Banda, en lo que es la Conferencia Norte, 21:30 horas, se puede ver por el streaming de la Liga Nacional de Básquetbol. A partir de las 22 por DirecTV se puede vivir también el primer juego entre San Lorenzo de Almagro, el 1 de la temporada y último campeón, que enfrenta a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y en el partido más definitorio del día de hoy, que es por la permanencia, van a jugar el quinto juego, Boca contra Echagüe. Tienen que jugar en la Bombonerita. Así es, el equipo Ceneice va a recibir a Echagüe en su reducto por un lugar en la Liga Nacional de Básquetbol, por mantener su plaza. Están dos iguales, los dos mantuvieron su localía, así que busca Boca seguir en esa tónica y ganar su juego de local. Echagüe busca cortar con esa racha para permanecer en la máxima categoría de nuestro básquetbol. En el día de mañana va a haber más partidos de semifinales de conferencia. Ferro va a enfrentar a Quilmes de Mar del Plata. Qué bien Quilmes. Que dio uno de los batacazos, podríamos decirlo, y eliminó al buen equipo de Weber Bahía, el conjunto de Bahía Blanca. Eso es mañana a las 21. Y también en ese mismo horario van a estar jugando por la zona norte Estudiantes frente a Regatas. En el día de ayer, el señor Andrés Nocioni, jugador de nuestra selección argentina, que se está retirando jugando sus últimos partidos, ganó una de las semifinales de la Liga Española, su conjunto, el Real Madrid. Están 2-0 y a un pasito de disputar la final. Veremos si el Chapu logra meterse en una nueva final para cerrar como merece, una brillante carrera. NBA también vamos a tener en el día de mañana, juego 2. Arrancaron las finales. El primero fue para Golden State, que derrotó por 113-99 a los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Gran partido de Kevin Durant, la nueva estrella de Golden State. Y bueno, ese partido lo puede... Dígame. Estás con el micrófono cerrado. Venga, ¿con quién se quiere solidarizar? Están los apurados, ¿viste? Solidarizamos con LeBron James, que le pintaron niga ahí en la puerta de su mansión, en la casa. Y la cuestión de los afroamericanos, ¿no? Todavía en los Estados Unidos, que él decía, siendo súper exitoso, súper deportista, o la plata que uno un tenga. Un ejemplo, un rol, cumple, ¿viste? Un símbolo y un ejemplo a seguir por muchos jóvenes en Estados Unidos, sobre todo los afroamericanos. Es un ejemplo a seguir en lo que es la superación y hacer las cosas como corresponde para lograr algo en la vida. Y bueno, LeBron, así todo, antes del partido, han pintado, claro, ¿no? le han pintado la casa, y eso fue ahora esta semana, pues eso me metí. Sí, fue antes del primer juego, pero bueno, no pudo vengarse con una victoria y buscará hacerlo en los partidos que vienen. Segundo juego también en la Florida y en el estadio de Golden State. Por el segundo punto de esta serie. Después van a viajar la semana que viene a Cleveland para que el señor LeBron pueda hacerse fuerte en su casa. Nos despedimos con esto. Esto fue todo. Argentina ganó el cuarto set. Están en tie break en lo que es Liga Mundial de Voleibol. Gana 5-2 en este momento. No vamos a poder ver el cierre, pero le deseamos la mejor de las suertes al conjunto de Julio Velasco. Para todos nuestros oyentes, ya tienen en el Facebook la foto que nos envió nuestro columnista de astronomía, Fede Neyman, con un cruce ahí en los montes de Golán. Así que nos vamos, los esperamos en la próxima edición, ya sea el martes por la web o el próximo sábado aquí en la UEMES AM 1050. Esto fue Al Cruce, nos vemos. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. El pretexto perfecto para sentir radio.